radio, pero vamos a hacer un paréntesis porque la verdad nos vamos a dar un gustito nosotros. Vamos a hablar con una terrible artista de la Argentina, también internacional, obviamente, que la hemos disfrutado, pero hace mucho, y ahora vuelve, ya está anunciado que vuelve a Concordia el 9 de octubre. Hablo de Marcela Morelo, que la tenemos en comunicación y nos pone sumamente feliz. Marcela, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, contentísimo de tenerte en el programa. Ay, sí, para mí también, muchas gracias, ¿eh? Porque, bueno, no sé si conversamos en otras épocas, pero creo que es nuestra primera vez. Sí, si no, no, charlamos una vez que estuviste acá en una fiesta, que hiciste terrible show, hicimos una nota, pero en la noche ahí la grabamos y después la pasamos. Cierto. ¿Y eso qué año fue, te acordás? Uy, no, yo pues sé que soy flojo para recordar los años, no, pero yo tampoco, no, pero me bastante, quiero, pero, ¿eh? Hace mucho, sí. Sí, sí. Bueno, ahora de gira. Y ahora voy a por primera vez al Teatro Odeón. Chocha de volver a Concordia, directo a un teatro. Bueno, es una gira que estamos haciendo por todo el país, recorriendo teatros donde nunca había ido a tocar. Mira, después de casi 30 años. Mirá. Descubriendo lugares nuevos. Y la música súper viva, las canciones súper vivas en el público y viene, se llenan los lugares. Yo estoy alucinada, la verdad, estoy muy contenta. Así que esperemos que se ponga lindo el Odeón el 9 de octubre, ¿no? El 9 de octubre, acá, vamos a disfrutarte. La verdad que buenísimo. Bueno, te veo contenta con esta de andar de gira. ¿Está bueno o no? Después de, como vos dijiste, tantos años de trayectoria, de premios, estar en los mejores escenarios, te siento contenta por salir de gira por la Argentina. Por salir de gira una vez más, porque nosotros nunca paramos. Bien ahí. Parece que paramos, pero nunca paramos. Ahí está. Entonces, la verdad, igual te digo, cuando el año pasado, a fin de año, programamos la gira del 2025, yo dije, es una locura donde nos estamos metiendo. Vamos a ir a lugares que nunca fuimos, con teatros gigantes. Dije, bueno, pero el equipo con quien trabajo, Marce, vamos a hacerlo. Y vamos a llevarlo adelante. Con toda la banda, por toda la Argentina. Chao, yo estoy, menos mal que le dije que sí, porque si no me hubiese perdido de un montón de cosas que estoy viviendo gracias a la música, a las canciones. Mirá qué lindo. Muy lindo, la verdad. Marcela, y te pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente son muchos años de trayectoria, ¿con qué? Obviamente no anticipemos todo, pero ¿con qué nos vamos a encontrar en el Teatro Odeón? Un recorrido una por banda, la carrera. Una banda espectacular, una banda divina que me acompaña ya hace mucho tiempo. Después un equipo, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Técnicamente hablando, gente divina con la que viajo. Y bueno, vamos a repasar todo mi repertorio, o sea, desde el corazón bonito, corazón salvaje. Hasta las últimas colaboraciones que hice con diferentes artistas. Sí, sí. Lo mismo que a mí comiendo está buenísimo, hay que decirlo, que es muy creativo el videoclip de Lo mismo que a mí, ¿o no? ¿Te gustó? Mucho me gustó, ¿Viste qué versión? Eso lo hicieron los chicos. Mirá vos, sí, la verdad que es muy linda. Y el video está muy bueno también, así que... Está muy bueno porque fue muy relajado, comimos un asadazo, y esa era la propuesta. Comer un asado, conversar, cantar, divertirse. Empezamos a la mañana temprano, nos fuimos a la noche todos felices de haber compartido. Y la sorpresa de que eran todos más jóvenes que yo y todos a decirme, Marce, nos criamos con tu música. Fuimos al boliche, mi mamá te escuchaba cuando limpiaba la casa, cuando vamos al colegio, cuando los domingos, qué sé yo, todos los recuerdos que me traían los jóvenes. La verdad que fue una experiencia muy linda. No conocía a la T y la M, a los chicos, y a Nico de La Planta, Y bueno, no, la verdad que buenísimo el laburo. Marcela, y en este sentido, ¿no? Está bueno porque han pasado muchos años de trayectoria y también van cambiando las épocas. ¿Cómo convivís con las nuevas tecnologías? ¿Cómo convivís con las plataformas? Teniendo en cuenta que empezaste con los discos, los CDs, y de repente hoy tu música pasea por todo el planeta. Bueno, tratando de surfear las modas, las formas, los cambios que inevitablemente se dan. No soy una chica redes que estoy todo el día filmándome, haciendo cosas porque no puedo, porque además yo tengo una vida de madre total, de ir, venir, y de trabajo y de ensayo y todo eso. O sea, soy prudente, pero tengo de todo en las redes. Tengo Instagram, TikTok, Facebook y la X. Para más no puedo, sé que hay más cosas, pero bueno, con eso estoy. Y después, gente que me ayuda y lo de pasar de yo, mi primer disco salió en cassette y CD. ¿Viste? Sí, impresionante. ¿Manantial fue o no? Manantial, que bien, tenía ahí. Corazón salvaje, sí. Esperar por ti, La fuerza del engaño, ¿qué es eso? Terrible. Y después vino Eclipse, que ese ya se hizo en CD, que tiene Para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Me van a cantarte. ¿Viste? Se nota, la verdad que buenísimo. A mí ya me recontra convenciste para ir a disfrutarte acá en el Odeón. Así que imagínate la gente, como está igual, están llegando mensajes que te saludan, así que buenísimo. Ah, qué bueno. Así que buenísimo. Saludos. También esto que vos planteabas con este último trabajo que hiciste con la gente de la Teira M, con la gente comiendo ese asado. Trabajaste con muchos artistas, Marcela, ¿no? ¿Qué te ha generado cuando haces un repaso de tu trayectoria? Sí, mucho. Bueno, un orgullo total de haber podido ser parte, no sé cómo explicarte, emoción. Yo, será que estoy bastante más grande desde que grabé el primer disco, que bueno, estoy muy sensible también, me emociona mucho todo el camino, todo lo logrado, junto con mi marido, que hacemos las cosas juntos. La verdad que y con grandes artistas trabajé, tuve la posibilidad de grabar, qué sé yo, Aventura con Abel Pintos, Jamás te olvidaré con Mercedes Sosa, con Los Palmera, con La Sole, con gente de España, Rosalén, con Carlos Rivera de México, con mirá vos, qué sé yo, con Los Nocheros, no sé, grabé con Miliki, de Gaby Fofo y Miliki. Tal cual. Dios, no, ya ni me, con Daniela Mercury de Brasil, el Baiano, no me quiero olvidar, pero son no, muchos, sí, mucho, artistas, muchos. Y también con los jóvenes hoy que hacen las versiones de mis canciones, hay, te digo, muchísimas versiones de canciones preciosas que las hacen a su estilo, viste. Yo la verdad estoy disfrutando de todo este camino y con mucha energía para salir a tocar, ¿viste? O sea, no veo la hora de que... Bueno, ahora el próximo show es el 5 de septiembre acá en La Plata, en Buenos Aires. Está bueno el escenario eso para salir a recorrer el país, pero haces una valoración de cómo está viendo la cultura y puntualmente la música en estos tiempos en la Argentina, Marcela. ¿En qué nivel me decís esto? En el nivel de un escenario complejo, en ajuste económico, estás haciendo claro, una valoración. Obvio. Por eso te contaba cuando programamos la gira y dijimos, salimos ahí con está toda la banda para Chaco, Corrientes, que nunca había ido a tocar al teatro, imagínate. Chaco, Corrientes, Tucumán. Estuvimos en... ya no me acuerdo, bueno, un montón. No me acuerdo, perdón, pero era una locura. O sea, yo dije, pero vamos a hacerle. Y uno no sabe qué va a pasar. Seguro. Sin embargo, creo que también cuando uno enfoca y pone la energía, una vez ya dijimos todos, lo hacemos, sí. todos a poner energía en una cosa y a sacarlo adelante. Y bueno, qué sé yo, yo estoy acostumbrada a eso. Uh-huh. Me afectan todas las condiciones que los gobiernos de turno toman, medidas, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, yo siempre trato de que eso no me afecte. Bien. en mis proyectos, y si no me acomodo. Uh-huh. ¿Va? Me acomodo, porque bien. no te queda otra, entonces sí, hay que seguro. Acomodarse a lo que hay. Pero bueno, qué sé yo. Y la, siempre ser uno, ¿no? La movida de muchos jóvenes involucrados en la música, bueno, también aprovechando esto del escenario de las plataformas y eso, es alentador también, y obviamente recurriendo en muchos casos a grandes artistas, como es tu caso en este video que hablábamos, ¿o no? Claro, vos fíjate que los jóvenes en pandemia hicieron todos solos, sin ni ayuda de nadie, que eso es lo que pasa cuando, bueno, uno tiene, pasa esta situación, X, pum, la pandemia, te metió adentro, matate, sí. Arreglátela como puedas. ¿Me entendés? Y tener la suerte de sobrevivir. Sí. Entonces, bueno, hay que adaptarse. ¿Qué hicieron los chicos? Nosotros nos llamábamos, hacíamos videos, subíamos a las redes. Pero estos chicos hicieron todo un camino que pasaron de la compañía, pasaron de los medios, pasaron de todo. Y hoy dirigen un montón de cosas, ¿me entendés? Sí, está bueno el análisis. Entonces, claro, son nuevas formas de además los jóvenes, viste, con el empuje que tienen y la creatividad, ahí se ve la creatividad, el trabajo. Después te puede gustar más, menos, todo, pero como a mí, te puede gustar, esta no la aguanto, esta me encanta, qué sé yo, viste. Esta la bailo y listo. Seguro, no está buenísimo. Pero la verdad es que es admirable. Entonces, bueno, nosotros como gente, yo como gente del medio, que lo conozco y que también te tenés que adaptar, ¿no? Marcela, ¿y cómo estás en la creación? Viste que también el artista tiene su momento para la creación. ¿Cómo estás en ese momento? Bueno, ahora yo siempre hago algo, digamos, a nivel creativo. No hay nada y empiezo a generar una canción. Eso siempre hago porque toco la guitarra todo el tiempo y estoy ahí siempre en la búsqueda de la inspiración, digamos. Pero además estoy grabando un disco con los éxitos y con otros artistas que no te puedo decir absolutamente nada, y que será para la próxima. Pero ya estoy trabajando, ya tengo medio disco, estamos por grabar, ya empezamos la época de mezclar las canciones, de empezar a grabar el video y todo, así que no sé, en cualquier momento, no sé si será este año o el otro, porque vuela el tiempo. Pero ya estamos para salir en algún momento. Ahí está. Marcela, te quiero agradecer un montón, la verdad que por la buena onda, la predisposición, y la verdad que es un lujazo para nosotros como programa, pero también muy feliz de que vengas a Concordia, así que te agradezco un montón, me encantó la charla, me encantó tenerte en el programa, y te queremos mandar un beso grande acá desde Concordia. Muchísimas gracias, Pablo. Un beso a todos los oyentes, ahí la gente que está escuchando, muchos besos. Y bueno, si pueden venir sería hermoso, ahí los esperaremos. Pablo, te quiero ahí en la platea. Olvídate, ahí vamos a estar a pleno. Va a ser un gustazo disfrutar de tu show. Beso grande, Marcela, y bueno, lo mejor. Besos, saludos, igualmente, gracias. Chau. Ahí está. Bueno, nos dimos un lujito, la verdad que para mí una genia.